Ey, tu fuego es eterno. Esto es Libres y Reverdes. Por Radio Las Quenche, 87.7 FM. Programa de resistencias femininas de la mar. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemar. Palabra incendiaria hasta el patriarcado quemar. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, préndela tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Conversatorio, presentación del libro La violencia política sexual es terrorismo estatal. Aproximaciones desde la experiencia y la memoria contra la impunidad en Chile. Con Beatriz Batache, de Mujeres Resistentes Siempre Sobrevivientes. 29 de septiembre a las 18 horas. Convoca Libre y Reverdes. En Casa Ortiga, Escuela Plexo Solar. Angamos 1850, Barrancas. Siempre viva en nuestras memorias, lucha y rebeldía feminista. Presentes ahora y siempre. Las cosas no deja que el tiempo le atormente. Sabe que el placer de subir y bajar es suficiente. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Esto es Libres y Reverdes, capítulo número 81. Y estamos presentando el libro La violencia política sexual es terrorismo estatal, con la compañera Beatriz, de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes. Estamos realizando este encuentro en Casa Ortiga. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba. Buenas tardes. Damos la bienvenida entonces a este conversatorio, presentación del libro La violencia política sexual es terrorismo estatal. Estamos este día 29 de septiembre dando inicio entonces al conversatorio. Estoy con micrófono porque este conversatorio nace del programa Femininja del Litoral Libres y Reverdes y está siendo grabado entonces para que se retransmita el día de mañana, viernes 30, ahí por Radio Las Quenche. Así que le pedimos igual a todas que hablen al micrófono, aunque se ve un poco extraño que no suenemos en ningún lado, pero es porque está siendo grabado. Agradecemos aquí la presencia de la Bea para este conversatorio, quien fue ahí parte de todo el proceso de construcción de este libro y bueno, toda una historia de memoria también de resistencia que hay y bueno, que por eso la invitamos en este momento. Le damos la bienvenida también a todas ustedes y agradecemos mucho también su presencia aquí al espacio Casa Ortiga también por abrir las puertas y poder dar esta instancia de encuentro, de conversación. La idea es eso, que sea un conversatorio, no que sea una exposición solamente, sino que todas, todos podamos también intervenir, conversar y dar nuestras apreciaciones también de todo lo que significa esta temática tan grande que es la violencia política sexual. Damos entonces comienzo. Recuerden, si quieren, se acercan a hablar al micrófono o nos movemos con el micrófono. Bea, querida compañera, agradecidas Libres y Reverdes nuevamente por tu presencia. Y nada, pues que nos cuentes desde los inicios cómo se gesta este libro, desde el principio en adelante. Lo que quiera compartirnos. Ya. Es un poquito larga la cuestión. A ver, el libro es una síntesis de la lucha que hemos dado las sobrevivientes por visibilizar el tema de la violencia política sexual. Quisimos hacer un libro que relatara bastante nuestra experiencia, ¿sí? Más que grandes definiciones teóricas o políticas. Entonces les voy a contar desde la experiencia cómo fue surgiendo esto. Esto surge, o sea, en los tiempos de la dictadura y también en los tiempos actuales, cuando las mujeres éramos secuestradas, torturadas, éramos objeto de un instrumento específico que era lo que nosotras denominamos violencia política sexual. De esto no se hablaba. ¿Sí? En las organizaciones de derechos humanos, este era un tema que no existía. O sea, lo que nos pasó a nosotras las mujeres no existía. Entonces, más o menos a fines, como a fines del 13, principios del 14, se decidió hacer una querella por violencia sexual, se llamaba. ¿Sí? Sin embargo, cuando estábamos a punto, bueno, al final por temas legales, ustedes saben cómo es la justicia en este país, todo el leseo, ¿sí? Solamente 4 compañeras pudieron hacer esa querella porque las demás teníamos procesos en curso, ¿sí? Entonces no se nos permitía hacer esto. Pero cuando estábamos a punto de, digo estábamos porque todas fuimos parte de eso, ¿no es cierto? Cuando estábamos a punto de hacer eso, dijimos, oye, pero espérate, la violencia política sexual la vivimos las mujeres todos los días, ¿sí? En los cotidianos, al interior de los hogares, en los colegios, en la calle, en los negocios, ¿sí? O sea, no, aquí hay que agregarle 8 componentes. Y el componente que hay que agregarle es político, ¿sí? Es el componente político porque esta es una estrategia, ¿no es cierto?, de contrainsurgencia, ¿sí? Esta es una estrategia del Estado contra nosotras las mujeres que luchamos. Entonces buscamos y le pusimos violencia política sexual. Pero eso es lo que cachábamos en ese minuto, o sea, no cachábamos mucho más, pero sí cachábamos que era importante diferenciarla y dejar claro, ¿no es cierto?, que era el Estado, a través de sus instituciones y de sus agentes, que ejercía esta violencia sobre las mujeres. Es decir, que utilizaba un poder sexualizado sobre nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, sobre nuestra libertad sexual para humillarnos, castigarnos y volvernos al orden, ¿sí? Es decir, volver a situarnos en el lugar de subordinación y dominación donde los estados capitalistas quieren dejar a las mujeres. Esto también iba acompañado, ¿no es cierto?, de si nosotros nos situamos prácticamente 50 años atrás, ¿sí? El apoyo, bueno, ella es como 40, yo soy más vieja que ella, ella es como 40, ¿no es cierto? Ya. Pero en esos tiempos, ¿no es cierto?, también, cuando se instaura la dictadura y vuelve el orden, estoy poniendo entre comillas, no se nota en el micrófono, pero estoy poniendo entre comillas, ¿no es cierto? Y los nuevos símbolos patrias y los defensores de institucionalidad a través de las Fuerzas Armadas, el orden y todo el cuestión ese, ¿ya? También esa estrategia llevaba implícito el deseo de castigar a esas mujeres, nosotras de esos tiempos, que éramos subversivas, no solo en el ámbito político, sino que también, voy a ponerlo así, vivíamos una libertad sexual, ¿sí?, que no era vivir por el resto de las mujeres en términos generales. Es decir, nosotras teníamos relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿no es cierto? Si no queríamos un embarazo, optábamos por el aborto. Entonces, estas mujeres, para el Estado chileno, en los tiempos de la dictadura, para los agentes, también merecían ser castigadas. ¿Sí? Y íbamos a ser castigados, ¿no es cierto?, con este poder sexualizado. Bueno, entonces partimos, ¿no es cierto?, a partir de eso, partimos algunas, así como en conversaciones, algunas sobrevivientes, ¿no es cierto?, dándole al tema. Nos tuvimos que salir de algunas organizaciones en las cuales participábamos de derechos humanos, porque en realidad la misoginia y el maltrato fue contundente, compañera. O sea, no era leseo. O sea, desde que hacíamos miles de huevas, ¿sí? Y nadie hablaba de eso. ¿Se han fijado cómo maltratan los hombres? Sí, a partir del silencio, bueno, sí, eso nos hacían a nosotros, hasta que ya esto se fue reventando y decidimos formar una colectiva feminista, ¿no es cierto?, y además intergeneracional, porque pensamos que los temas, desde el punto de vista de los derechos humanos, no pueden ser apropiados solamente por las personas que fueron objeto de victimización. ¿Sí? O sea, estos temas son de todas nosotras, no son de los familiares o mis hijas o mi mamá, son de todas nosotras las mujeres, porque todas nosotras estamos expuestas, ¿no es cierto?, si es que luchamos, a ser objeto de violencia política sexual. Entonces formamos este colectivo de mujeres sobrevivientes siempre resistentes y empezamos a decir, chucha, inventamos un concepto, pero ¿con qué lo llenamos? ¿Sí? Porque inventamos este concepto, que hoy día es un concepto que todo el mundo habla de este concepto, ¿ya? Entonces empezamos a relacionarnos también, no físicamente, pero sí a través de textos y conversaciones con otras compañeras del continente latinoamericano, ¿sí? Porque esta problemática no es exclusiva del Estado chileno, es exclusiva de todos los estados del mundo. Y en el caso, ¿no es cierto?, de América Latina, fue de todos los países donde hubieron dictaduras y en los otros que no hay también, porque esto es una política de Estado. Entonces nos fuimos nutriendo de lo que elaboraban las compañeras argentinas, las compañeras guatemaltecas, las compañeras mexicanas, algunas compañeras brasileñas, y pudimos pulir este concepto. Pero no lo pulimos, y que a lo mejor eso a alguien le puede interesar hacerlo, pero hasta el momento no escuchamos a nadie, no lo pulimos desde la academia. Nosotras lo pulimos, porque somos activistas, lo pulimos desde el activismo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotras lo que hicimos fue entregar de manera asequible a cualquier persona los comportamientos de la violencia política sexual. Es decir, ¿qué hacen los agentes del Estado con nosotras? Por ejemplo, la desnudez forzada, por ejemplo, el embarazo forzado, el aborto forzado, la violación, el uso de animales contra nosotras, que fueron cosas que vivimos nosotras, ¿no es cierto? Pero también componentes que no necesariamente implican contacto físico. Por ejemplo, que alguien te diga maraca culiá, puta de mierda, ¿sí? O que te diga, o que te amenace, si no habláis te voy a violar, o voy a violar a tu hija, o etcétera. Siembro mis dudas para sentir que estoy creciendo, si no me cuestiono encierro, cada palabra se convertirá en silencio, pero si la riego se transforma en árbol sabio y viejo. ¿Por qué no? No todas las mujeres sabemos denunciar, no todas tenemos la gana de enfrentar al patriarcado, y aunque no es nuestro deber darle el vientre al hombre que quiere saciar su antojo de convertirse en padre. Y aunque no todos nuestros frutos le sirvan a este sistema estéril, somos tierra fértil, somos tierra fértil. Sentirme llena, me excitó con los cariños que mi piel se saborea, me quitó los prejuicios para hacerle espacio a los días en que el amor propio transmute la rabia en rebeldía. Porque no todas las mujeres queremos amamantar, no todas fingimos orgasmos ni queremos imitar que se gana el espacio en las grandes pantallas, no todas queremos frente a otras desnudas estar. La luna menguante me pone los pies arriba en la cabeza, la sangre dentro de mí como se manifiesta, la bruja se queda en su cueva para hacer otra poción, y al sanar se empieza a crear nueva conspiración. La luna menguante me pone los pies arriba en la cabeza, siento la sangre dentro de mí como se manifiesta, la bruja se queda en su cueva para hacer otra poción, y al sanar se empieza a crear nueva conspiración. Porque no todas las mujeres tenemos útera, no todas sangramos mes a mes ni podemos ovular, y no es nuestro deber explicarle a los demás que no nos hace menos mujer parir o abortar. No todas las mujeres odiamos el menstruar, algunas disfrutamos el placer de otras vulvas, y no es nuestro deber explicarle a los demás que somos nosotras las que decidimos a quién amar. No todas las mujeres tenemos útera, sangramos mes a mes ni podemos ovular, y no es nuestro deber explicarle a los demás que seguimos siendo mujeres, somos tierra fértil igual, somos tierra fértil igual. Y aunque no todo nuestro fruto sirvan a este sistema estéril, somos tierra fértil, somos tierra fértil. Esto es Libres y Reverdes, capítulo número 81, y estamos presentando el libro La violencia política sexual es terrorismo estatal, con la compañera Beatriz, de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes. estamos realizando este encuentro en Casa Ortiga. La querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Entonces les pusimos el contenido y por ahí en el libro o con las chiquillas ustedes pueden pedirle el libro por PDF o por ISU y ahí están los flyers que nosotros hemos sacado en relación a la violencia política sexual y explicamos, ¿no es cierto?, todos los comportamientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a activar con esto, nosotros empezamos a darnos cuenta que íbamos a colegios, ponte tú, ¿sí?, donde compañeritas jóvenes, qué sé yo, y nos decían, hoy un Paco culiao me tocó la teta. Y yo miraba y decía, chucha, ¿cachai? Absolutamente normalizado. Es como que ellos tienen derecho a pasar por sobre ti, ¿no es cierto?, a violar tu integridad sexual, y como que es normal, weón, ¿sí? Entonces dijimos, no, esto hay que colocarle nombre, hay que colocarle comportamiento, etcétera, etcétera. Ya. Hicimos eso. Y nos dimos el trabajo de activar mucho en todos los espacios. O sea, yo creo que aquí quedó re poco Chile, bueno, donde no activamos, ¿sí? Pero activábamos de la siguiente manera. Nosotros íbamos a las marchas, de todas las marchas estudiantiles o las marchas de cualquiera, y nosotros te pasábamos a ti un flyer. Y yo te decía, compañera, por favor, no lo leas aquí. Léelo en tu casa, ¿sí? Léelo en tu casa. Ojalá lo puedas discutir con tus padres, pero también con tu familia. ¿Por qué? Porque también como activábamos con jóvenes, nos encontrábamos con chiquillas que decían que las habían detenido y que decían, no, aquí el gran problema es mi mamá. ¿Y por qué tu mamá? Porque mi mamá me dice, cabra culiá, ¿por qué chucha te metí en hueá? Y toda la cuestión. Entonces yo le decía, chiquilla, discútalo en familia, porque si llega a pasar y tu mamá tiene otra visión de esto, te va a apañar, ¿sí? Te va a apañar y no te va a retar. Bueno, entonces hicimos todo un trabajo en relación a eso y dijimos, bueno, ya, nos independizamos de las organizaciones de derechos humanos y empezamos también a reivindicar algo que para nosotras era muy importante y es el hecho de que ustedes saben, ¿no es cierto?, que en general, a nosotras se nos tiende a tildar de víctimas, ¿sí? Y en las organizaciones de derechos humanos nosotros éramos las pobrecitas víctimas o éramos las pobrecitas mujeres. Y eso a nosotros nos subvertía porque nosotros éramos luchadoras. O sea, nosotros estábamos luchando contra la dictadura, una vez en clandestinidad, en las condiciones más tremendas. Teníamos proyectos políticos, estábamos arriesgando la vida, no éramos ninguna pobrecita, ¿sí? Entonces, eso de ser catalogadas como víctimas, para nosotros era un insulto. Y violencia, y lo sigue siendo hasta hoy. Entonces, ahí empezaron las primeras peleas, ¿sí? Porque el sistema judicial quiere buenas víctimas, ¿sí? Es decir, que uno llore, diga que está cagado, weón, que no tiene ninguna posibilidad, que no va a poder seguir viviendo, ¿sí? Porque es compleja la cuestión. Entonces ya, nosotros dijimos no. O sea, nosotros somos mujeres que luchamos contra la dictadura. Nuestras compañeras detenidas, desaparecidas y ejecutadas también lucharon contra la dictadura y ese es el lugar que ocupan. Nosotras no somos víctimas, nosotras fuimos victimizadas por el Estado, que es distinto, ¿sí? Víctima es una categoría permanente. La victimización sucede en un momento. La victimización te afecta, pero no te determina. ¿Sí? No determina tu vida, si es que haces un trabajo. Porque tampoco es tan simple, ¿sí? ¿Qué? Ya, hay que trabajarlo, ¿sí? Y hay que trabajarlo de acuerdo a las características de cada una de las personas, ¿sí? Para algunas personas funciona mejor por un lado, para otras personas funciona mejor por el otro, pero hay que trabajarlo. Pero quizá el elemento más fundamental para trabajarlo, creo yo, es no perder ese, no sé cómo decirlo, como el aliento luchador. Sí, o sea, si uno... el espíritu combate, esa wea, eso. No perder eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo miro mi proceso, para mí dos cosas fueron fundamentales. Una, seguir luchando. O sea, ustedes, desgraciados, no me derrotaron. ¿Sí? Y esa weá, eso no lo voy a permitir. Estoy hablando de mía, porque también puede ser un proceso de mucha. ¿Sí? Eso no lo voy a permitir. O sea, no vaya a ganar. ¿Sí? Macho, dale, ya. Y lo segundo es que en mi caso particular, yo conocí el feminismo. Estamos hablando del año 75, 76, 76. Porque yo salí de Chile, después que estuve presa y bueno, y toda la cuestión que significa eso, y tuve la maravillosa, estas cosas que yo creo que a mí me pasan a cada rato, ¿eh? Yo me siento súper privilegiada, pero ¡pum! Me mandan a una unidad, yo era mirista, y soy de corazón, pero del MIR que existió, ¿eh? No de los que existen ahora. Bueno, entonces me mandan a una unidad de mujeres, ¿sí? Porque antes eran comunidades de mujeres, pues. Acuérdense que los partidos eran súper misógenos también, pues, sí, o sea, y ahí podríamos hablar de los partidos con mi pollito, sí, que yo le digo, oye, yo tengo hartas críticas en relación a la experiencia nuestra militante, sí, ya, pero bueno, pero existía por lo menos esa unidad de mujeres, pero estas mujeres, que eran mujeres que habían estado en Chile porque ellas habían estado exiliadas de las dictaduras de Brasil y de Argentina, que fueron anteriores a la chilena, ¿sí? Y se integraron aquí al MIR, y después se fueron y militaron en el MIR afuera. Y ellas me hablaron, ¿sí?, del feminismo. ¿Sí? Yo era repuntúa cuando chica igual. O sea, yo igual leía a la Simone de Beauvoir, ¿sí? O sea, sí, porque me gustaba. Leía a mi maravillosa Alfonsina Storni, ¿sí? Esa, me quieres blanca, pura y casta. Estoy inventando el poema, pero me quieres blanca, pura y casta, y yo soy otra cosa. Hombre pequeñito, déjame volar. Y yo me irritaba de joven, bueno, y me sentía en una jaula, y yo decía, tengo que salir de esta cuestión, etc. Bueno, pero las compañeras... que fue como tres conversaciones, ¿sí? Me clarificaron por qué uno sentía tanta mierda, güey. Voy a ponerlo así en castellano, ¿sí? ¿Por qué sentía como vergüenza? ¿Por qué sentía culpa? ¿Por qué? Bueno, pudor yo nunca sentía, porque he sido, de verdad, que he sido bien yo, ya. Pero ¿por qué sentía esta weá? Y ellas me explicaron, ¿no es cierto? O sea, cómo este sistema, ¿no es cierto?, patriarcal o machista, te condiciona hasta las emociones. Y para mí fue súper revelador, porque justo antes de estar con esas compañeras, la primera o la segunda vez, yo estaba en la casa de unos compañeros en Francia con su mamá y su papá, y había una fiesta. Y puta, lo estábamos pasando chancho, ¿eh? Yo llevaba como 2 meses salida de la cana, ¿sí? Y de repente, como que hago un corte y digo, yo no tengo derecho a pasarlo bien, porque mis compañeras y mis compañeros están siendo torturados y porque no sé qué cuestión, y en ese minuto se terminó la fiesta. Y yo sentí esa cuestión, yo la sentí en mi cuerpo, porque mi cuerpo quería seguir en la fiesta, ¿sí? Pero lo que yo tenía que hacer era comportarme como doliente. Bueno, y ahí las compañeras me fueron hablando 2-3 veces y yo dije, no, aquí está la papa, güey. ¿Sí? O sea, estas cuestiones me las tiro para atrás y se terminó esto, se terminó. Ya. Entonces, bueno, me volví para atrás. Si las aburro, cabras, me dicen, ¿ah? ¿Eh? Ya, bueno, es que volví como al 74, no sé, al 76, güey. Ya, bueno, pero volvamos al 2014. Ya, entonces armamos el colectivo, que también todas estas cosas, chiquillas, esto es lo maravilloso también, es que se van armando así como se van dando, ¿sí? Entonces, había un acto organizado por personas que, que piensan bastante distinto a mí, pero que estaban hablando de dos de nuestros compañeros, que es la Patricia Peña Solari y el Fernando Peña Solari, que además eran mis amigos, y además estuvieron detenidos y son desaparecidos de la Casa de Tortura Venda Sexy. Entonces fuimos al acto, y a mí me invitaron para que hablara de las compañeras. Por supuesto que yo hablé en una dinámica totalmente distinta a la Pati, po. Sí, la Pati era súper rebelde, po. Mandaba la cresta, o sea, no es que fuera una señorita, pues, no, o sea, sí, en los típicos cánones, y como que la gente me miraba medio raro, pero yo dije, no, yo voy a hablar de la Pati que yo conocí, po. O sea, no voy a hablar de otra persona. Bueno, la cosa es que estamos hablando ahí y estaban las chiquillas del coro de la Villa Grimaldi y dijimos, oye, cabras, pero ¿por qué no tenemos un lienzo? Entonces, ya ahí paradas, pues, juntas, las viejas. Entonces, una dice, ya, mujeres sobrevivientes, ya. Sí, pero ¿cómo va a ser tan corta la hueá, pues, weá? Ya, entonces, ya, mujeres sobrevivientes, y empieza, mujeres sobrevivientes, siempre resistentes. Ya, listo, ya. Ya, entonces una dijo, una que vivía afuera, porque ahora las cosas son más baratas, antes eran más caras las cosas, ¿sí? Entonces una dijo, ya, yo coloco el lienzo. Y otra dijo, no, yo tengo un amigo que me puede hacer el diseño. Y tuvimos el lienzo, pues, bueno. Y tres días después marchamos por primera vez con lienzo el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre del año 14. Y ahí se empezó a tratar de formar este colectivo. Pero en la práctica, este colectivo de mujeres sobrevivientes no ha concertado a demasiadas sobrevivientes, ¿sí? Sino que ha concertado algunas sobrevivientes, que somos de distintos sitios de casas de secuestro, ¿no es cierto? Pero a muchas chiquillas jóvenes. Porque nosotras pensábamos que lo importante era, bueno, nosotras también, ¿sí? Pero la intergeneracionalidad. Muchas gracias, compañera, muy amable. Ya. Entonces pensábamos que eso era importante. Ya. Entonces dijimos, ahora nos toca joder a este Estado. ¿Sí? Esto no se lo van a hallar pelado. Ya habíamos peleado con la Organización de Derechos Humanos. ¿Sí? Ahora vamos a joder al Estado. Entonces planteamos, pero esto es interesante porque esto cambia. ¿Sí? Esto va cambiando con el tiempo. Entonces nosotros dijimos, vamos a ir a donde la ministra de la Mujer, que en esos tiempos era la Claudia Pascual, del Partido Comunista. ¿Sí? Entonces, vamos a ir. O sea, que no podíamos cambiar la ministra nosotros, pues. O sea, teníamos que ir donde está ella. Entonces le planteamos como tres cosas. Le planteamos, la primera es que se tipificara la violencia política sexual. ¿Sí? Después le planteamos que el Estado se hiciera cargo de la presentación de todas las mujeres que habíamos sido víctimas de violencia política sexual por parte del Estado y que el CERNAM se hiciera cargo de eso, pero no solo de nosotras, sino que también de nuestras compañeras detenidas, desaparecidas y ejecutadas. Porque en las sentencias de nuestras compañeras aparecen relatos de violación, de abuso con animales y no tienen ninguna pena. Y además le pedimos al Estado, no iba a pasar, además le pedimos al Estado que se hiciera cargo, CERNAM, de la violencia política sexual que estaba sucediendo con las estudiantes, ¿sí? En el 11, en el 14, en todos esos años, y con las mujeres mapuches cuando eran detenidas. ¿Sí? Ya. Todas esas cosas le pedimos. Tomamos café de grano con la ministra de la Mujer, con el ministro de Justicia, con la directora, para que no se olviden los nombres, la Lorena Fríes, directora del INDH en ese tiempo. El INDH es medio raro, ¿eh? Siempre ha sido patético, ya. Con ocho, no me acuerdo, ya, la cuestión es que tomamos café, no pasó ni una hueá, nada. Sí, no acogieron ninguna de las cuestiones que nosotros estábamos planteando. Ahora, nosotros lo planteábamos centralmente para visibilizar, para visibilizarlo, para ponerlo sobre la mesa, para tener acción política. Porque el hecho que nosotros hiciéramos eso significó que ya nos dejaban de entrevistar como las pobrecitas y ya nos dejaban de entrevistar como las lloronas y metíamos nuestra posición política en esta cuestión. Pues si de eso se trataba, si somos políticas, ¿sí? Feministas pero políticas y autónomas. Bueno, entonces... No pasó absolutamente nada con esto de la tipificación. Decidieron no hacerlo. Decidimos seguir presionando. Yo volví a presentar mi querella, porque mi querella yo la presenté en el 2004. ¿Sí? Después fue sobreseída. ¿Sí? Sobreseída, weá. O sea, es que llega a ser ridículo esta weá. Bueno, después logré volver a meterla y todavía no hay sentencia. O sea, son 47 años y todavía no hay sentencia. Bueno. Estoy esperando un guiño del cielo. Que caigan los rayos, que valgan mis fallos, que lluevan destellos. Que caigan los velos como gata katana cantando a cuello. Hechicera pagana emprendiendo vuelo. El barrio me vio mientras me ramillaba el culo. Ahora me ve poner en mi copa un hielo tirándole un sorbo al suelo. Parece que aún no entienden que el peligro no se busca si no se nace con ello. Mientras algunas queremos esconderlo, otros lo persiguen como en el oro el brillo. Por aquí, entre tanto recelo, entre tanto diamante escondido, mis labios sacan filo, vuelo desde aquí lo malo. Por eso lo muelo, casi ni resbalo, lo lío, lo mío. Me como calla todo lo escalofrío, sin miedo escalo, sin miedo me tiro directo pa'l río. Pa' que me lleve como hojita cuando ha caído, cuando ha caído. Puede que nunca encaje, este es mi menjunje. Llueve en engranaje, pa' darme vuelta a esta ciudad que abduce. Leona que ruge en una selva de puras luces. Mujer que habita su cuerpo como equipaje, sin bandera, sin cruce. Ligera y sin maquillaje, pa' todo eso luce que usan disfraces. Prefiero pasar piola que mostrarte lo que traje. Ahora que deja que empuje, mira lo que produje. Como domino caen los muros que crujen, aunque desencaje. Este es mi mensaje, rap como alunizaje. Este es mi mensaje, rap como alunizaje. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Si tú me quieres buscar, sale a darte una vuelta. Gotita de agua de lluvia caen por esta carita. Agua serena del mar, mientras le rezo a Yemanjá, mientras le danzo a Oshalá. Pa' que tú sientas esto ya, pa' que lo sientas dentro ya. Gotita de agua de lluvia caen por esta carita. Agua serena del mar, mientras le rezo a Yemanjá. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Esto es Libres y Reverdes, capítulo número 81, y estamos presentando el libro La violencia política sexual es terrorismo estatal, con la compañera Beatriz, de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes. Estamos realizando este encuentro en Casa Ortiga. Entonces dijimos, ¿qué hace? Ya, vamos a una agua. En Chile no hay ningún sitio de memoria feminista. Ni siquiera somos nombradas en esta historia. ¿Sí? No existimos. Estamos invisibles. Ya. Huevíamos por recuperar la Casa de Tortura Venda Sexy para las mujeres. Y nos pusimos, ¿no es cierto?, en ese afán. Estuvimos harto tiempo en eso. Por supuesto que con muchas dificultades, porque no sé si ustedes saben que el tema de los sitios de memoria es bien complejo. ¿Sí? O por lo menos en Santiago, yo no sé cómo es aquí, pero hay como un emprendimiento de memoria. ¿sí? Entonces terminan haciendo fundaciones y gente con cargos y con platas y con un montón de cosas que no tienen nada que ver con el feminismo ni con la sociedad que nosotras queremos construir, ¿cierto? Bueno, pero nosotros decidimos hacer eso, pero peleando con otros con los que nos habíamos salido de la organización, con ellos de derechos humanos, ¿sí? Y con algunos sobrevivientes que no trabajaban, pero que cuando los llamaban, iban. Porque esta cuestión es así. Ya. Bueno, cuento corto, al final de los finales, la Bachelet dio plata para comprar la casa, pero el tipo, después de caleta de tiempo, el tipo pidió casi 500 millones de pesos. Por esa casa estoy hablando hace 6 años atrás, una cuestión así. Y el Estado tenía 380 millones y no podía pagar más porque había perdido las ofertas con 260, que era el precio que debía tener esta cuestión. ¿Ya? Bueno. Y nosotros, las feministas, el colectivo Mujeres Sobrevivientes, dijimos, no, esta hueá es indecente. O sea, no se puede especular con casas de tortura. ¿Sí? Esta nueva arista del mercado inmobiliario neoliberal, nosotras no la aceptamos. Punto. Ya. Después vieron la posibilidad de darnos un espacio, al final no se concretizó nada. Pero nosotras nos tiramos a recuperar el tema de la venda sexy por lo simbólico. No es porque la venda sexy sea el único lugar en Chile donde se ejerció violencia política sexual. En todos los lugares de secuestro hubo violencia política sexual. Hubo violencia política sexual en las poblaciones. Hubo violencia política sexual en el campo o en los sectores rurales. O sea, esta era una política de Estado y la sigue siendo, por supuesto, hasta el día de hoy. Ya. Entonces, dimos la lucha por la recuperación, no fue mal, y estoy resumiendo re harto, porque cuando lea el libro van a cachar todo. Ya. Ya. Entonces, decidimos ya, vamos a recuperar, no la vamos a recuperar, pero ¿qué hacemos? Bueno, hagamos un memorial afuera. Hicimos un memorial chiquitito, ¿sí? Hicimos una baldosa para la memoria con otras compañeras y compañeros que trabajan el tema de las baldosas, que ahora el colectivo también lo está trabajando, ¿ya? Entonces, porque eso es como una cosa que se trabaja en varios países. Se dice aquí las militantes populares, no sé qué, bla, bla, bla, bla, bla, y se instala una baldosa. De hecho, nosotros instalamos hace poquito una por la compañerita Ángela González, creo que es el apellido, que fue una compañerita de Colina, que ella estaba manifestando el año pasado por el Día de él y la joven combatiente, y las jóvenes combatientes, ¿no es cierto? Y ella fue asesinada por un facho que la atropelló. ¿Sí? Y bueno, y nosotros como colectivo fuimos y con la familia instalamos una baldosa por esta compañera luchadora, ¿sí? O sea, porque eso es lo que estamos reivindicando. Bueno, entonces instalamos este memorial y este memorial está en una esquina, tú lo conocí, ¿sí? Bueno, ese memorial ha sido destruido 3 veces por los dueños de la casa. Ese memorial compramos en el Totoral, por aquí, una hueá de ciprés, le pusimos Vendasex y toda la cuestión duró 8 horas. ¿Sí? Y el tipo, en una de las oportunidades, cuando estábamos reemplazando esto, salió los de la casa y violentaron a 2 de nuestras compañeras que se habían quedado ahí. Y está todo el tiempo huellando, todo el tiempo está huellando, etcétera, etcétera. Ya, bueno. Para nosotros el memorial ha sido re importante, ¿sí? Porque el memorial ha sido un espacio donde nosotras hemos marcado la diferencia desde el punto de vista de los derechos humanos. Hemos, desde nuestra perspectiva, politizado los derechos humanos porque nosotros queremos cambiar esta sociedad profundamente. O sea, nosotros no queremos reformar el sistema capitalista. Nosotros queremos construir una sociedad no capitalista, donde la producción sea social y la apropiación sea social, sin patriarcado, sin colonialismo, sin opresiones y yo sin Estado. O sea, yo me planteo así, digamos, sin Estado. Eso es nuestro planteamiento. Y ese espacio ha sido un espacio donde hemos podido difundir nuestros planteamientos a otras compañeras, compañeres, etcétera. Ha sido súper importante. Bueno, entonces ya voy llegando al 2022, no se preocupen. Ya. Entonces, asumió el Boric. Por supuesto, yo no voto por el Boric. No hago tampoco esa weá de que dicen yo no voté por él, pero voté contra no sé quién. Porque me parece un acto de magia. ¿Sí? De verdad que me parece un acto de magia. Pero bueno, cada uno vota como quiere. ¿Ya? Bueno. La cosa es que los voy a chascarrear un poco. ¿Quieren que les chascarree un poco, no? Ya. Estas cositas sabrosas. El 7 o el 6 de marzo, creo que tú también estabas ahí. No me acuerdo. Ya. Hicimos un acto en la... volvimos a entrar a la baldosa, po, de nuevo. Sí, porque la habían quebrado estos huevos y toda la cuestión. Entonces, estamos en el acto y llega la futura ministra de Bienes Nacionales al acto. A mí, buenas amistades me habían avisado que tenía pensado ir. Listo, yo dije, estoy ahí sapeando. Habíamos caleta persona, puede haber sido unas 200 personas, ¿sí? Y llega y me mandan a llamar. Entonces yo voy y me hago la loca, ¿sí? O sea, y me dice, no, lo que pasa, otra me dice, no, lo que pasa es que la ministra. Y yo le digo, ¿qué ministra? Entonces me dice, no, es que la ministra que va a ascender dentro de 4 días. ¡Ay, chiquilla!, le digo yo. Porque puta que no sirve ser vieja, weón. ¿Sí? Entonces yo le digo, ¡ay, chiquilla! ¡Tú vas a ser la ministra! Mira, te quiero decir una cosita, le digo yo. Ni se te ocurra hablar. Porque aquí te van a buchear. ¿Sí? Porque nosotras no les creemos a ustedes. Y toda la gente que está aquí no le cree a la clase política, no le cree a los partidos políticos, no le cree a ustedes, y te vaya a llevar un mal rato y nos vaya a cagar el acto. Así que si nosotros te pedimos respeto, si tú quieres conversar con nosotras, nos mandas un mail, nos llamas por teléfono, nos invitas. Se fueron. Y de verdad yo creo que fui súper generosa, o fuimos. Súper generosa, ya. Después no lo llaman ni una cuestión, ¿sí? Porque esa es la tónica, y nos invitan los compañeras y las compañeros de José Domingo Caña a colocar una placa. O sea, estamos hablando casi de 50 años después, una placa que identifica un ex centro de tortura, es el cuartel Ollagüe. Bueno, y llega todo estos que les encantan esta clase política, bueno, así que llegan, pero como que van a una fiesta, bueno. ¿Sí? Entonces van, ya, como que van a una fiesta y van, y ahí todos se toman fotos, y a mí me empezó a dar la chiripiolca, bueno, porque chiquillo, o chiquilla, perdón, no sé si ustedes conocen José Domingo Caña, ya, es un sitio de memoria, ¿no es cierto?, que tiene una pasarela, porque todo el resto eran construcciones que fueron rotas, o sea, que fueron destruidas, pero uno pasa por una pasarela y queda aquí al lado una piscina, que es lo único que se pudo salvar, y después uno entra al lugar que es como así como un galpón, ¿ya? Pero esos lados uno no puede caminar, porque eran los lugares donde estuvieron nuestras compañeras y compañeros. Y están todos estos hueones sacándose fotos, hueón. Pero así abrazados, Bueno, yo hablé con la compañera y le dije, oye, ¿habláis tú o hablo yo? Porque esta weá es indecente. O sea, esto no puede ser. Ya, bueno, entran todos y todos empiezan, porque era como el 25 de marzo, y todos empiezan, ¡ay, que este gobierno maravilloso, que por fin ahora tenemos una oportunidad, que no sé qué weá, y que esto y que lo otro! Y yo empiezo... con problemas de respiración. Entonces, bueno, empiezo y ya, cuando habló la Lorena Fríes, yo ya no soporté. Sí, porque les quiero contar que la Lorena Fríes impidió que las mujeres con planteamientos feministas entráramos a la negociación con el Estado, que no sirve para ni una hueá, pero no importa, pero impidió derechamente que nosotros entráramos porque teníamos esta postura política, ¿sí? Entonces, ella personalmente, que era la directora de, después fue la subsecretaria de Derechos Humanos, impidió que nosotros entráramos. Bueno, entonces cuando ya empieza a hablar esta individua, acuérdense lo que hizo en relación a los detenidos desaparecidos. Bueno, cuando ya empieza a hablar, y yo veía que la gente me hacía, y yo decía, puta, los weones, ¿por qué no hablan ellos? Bueno, ya, me fui para afuera. Entonces mis compañeras me escribían, vea, entra, vea, habla, vea, entra. Puta, dije yo, ya, bueno, ya, entro. Me fumé el puchito, el típico, y entré. Y pedí la palabra. Entonces me paro adelante y le digo, compañeras, compañeres, bueno, agradezco a José Domingo Caña que me hayan invitado y toda la weá. Puta, no es mi intención aguarle la fiesta, le digo yo. Pero no les creo nada. Ah, sí, yo vi que como que quedó así. Porque te recuerdo, porque cuando íbamos entrando, la idea Oberroerte, que es la subsecretaria de Derechos Humanos, me dijo, ay, tú que eres tan incrédula. Por algo será, le digo yo. Que yo la conozco, si nos conocemos todos. Bueno, entramos entonces, yo empiezo. Sí, porque hay algunas que me dijeron que incrédula. ¿Cómo me dijiste lo, Aide, que me... Que, no, que, ¿cómo me dijiste? Ya, listo. Y bla, bla, bla, y bla, bla, bla. ¿Y tú te acuerdas, Lorena, cuando no nos dejaste entrar a nosotros las mujeres a la reunión de no sé qué y bla, bla, bla? ¿Y tú te acuerdas? Entonces, o sea, de verdad... que tengo todas las posibilidades de ser incrédula, ¿sí? Y bli, bli, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, hasta luego, muchas gracias y chao. Listo. Afuera, al tiro. Queremos una reunión. Ay, ya, qué interesante. Nos citan la reunión. Vamos, las del colectivo, ¿sí? A la reunión. Y nos dice, el presidente quiere comprar la casa. Y nosotros le decimos, nosotros ya no queremos la casa. Ustedes dirán, puta, las complicadas mías. Entonces nosotros le dijimos y lo vamos a fundamentar, ¿sí? Primero no queremos la casa porque la casa está absolutamente transformada. Nosotros no estuvimos en un lugar que tenía una piscina de 6x4 metros, ni que tenía jacuzzi adentro, ni que tenía estos espacios amplios que se usan ahora. No, esta no es la casa en la cual nosotros estuvimos. Esta casa está absolutamente modificada y esto es parte de la responsabilidad de las no políticas de memoria que existen en nuestro país. Uno. Dos, nosotros no estamos ni ahí con transformarnos en una fundación, corporación, ser objeto de financiamiento, tener que rendirle pleitesía a nadie, no nos interesa. Tres, no queremos un espacio privado. Queremos, no nos interesa la propiedad privada. Queremos un espacio en el cual pueda circular cualquier persona. No nos interesa apropiarnos de nada. Cinco. Tampoco estamos dispuestas a premiar a este gran desgraciado que es el dueño de esta casa, pagándole hoy día quizás 900 millones de pesos. Pues, si pedía 500 hace 6 años, hoy día. Y esta cuestión nos parece indecente. Pero además, consideramos. Espérate, me faltó una. Ah, pues después me lo voy a acordar, porque uno se va olvidando también de las cosas. Ya. Pero además, nosotros hemos tenido una experiencia súper buena con el memorial y tuvimos, ahí donde les decía que tenemos cueva, sí, por ponerlo, no está feo dicho así, tenemos mucha suerte. ¿Ya? Bueno, una arquitecta de la Universidad de Chile, una chiquilla joven, hizo un proyecto maravilloso de memorial, ¿sí? Y nos regaló ese proyecto. Y en ese proyecto está, es un memorial sensitivo, pero no está en el libro ya. Ya, es un memorial sensitivo. Ella captó todo lo que nosotros hemos luchado, todo, una cosa muy rara, porque de verdad ella tuvo la capacidad, leyó todos los testimonios nuestros, hizo un tremendo trabajo de investigación, hizo un memorial precioso. ¿Qué es un memorial? Se lo voy a describir así como súper rápido. Es un memorial que uno entra por una, como un pasillo hacia abajo, pero uno entra pisando gravilla, que es lo que uno pisaba cuando entraba en las camionetas, porque uno entraba dentro de las camionetas, vendada y todo. Entonces eso es lo que escuchábamos nosotros cuando entraban y cuando salían. Entonces, eso nos ponía en alerta, porque, para ver qué pasaba. Ya, después ella como que baja al subterráneo, como hace el camino este de bajar al subterráneo, pero ella hace dos espejos de agua. ¿Por qué? Porque ella logra, interesantemente, plasmar arquitectónicamente el hecho de que cuando uno está siendo victimizada, uno está en dos estados, ¿sí? Está, por un lado, siendo victimizada, pero por otro lado está resistiendo, ¿sí? Es decir, uno resiste, resiste, bueno, entregar a sus compañeros, uno se resiste al dolor, uno se resiste a creerle a los torturadores, etcétera, etcétera. Y ella logra plasmar eso, pero a la salida está abierta, queda el sol y mira la venda sexy. Entonces, y está rodeado así con unos pilares de, como quien dice, los sobrevivientes. Porque ella le pone las y los, yo creo que nosotros le queremos poner solo las, pero bueno, ya. Pero lo podemos conversar, ¿sí? Lo podemos conversar. Ya, bueno. La cosa es que nosotros le planteamos a ella, porque en realidad me importa a mí bien poco que el presidente quiera comprar la casa, pues, o sea, de verdad que no es un tema. Entonces yo le digo, mira, le decimos, porque nos dijeron que ellas iban a cambiar las políticas de memoria. Entonces yo le dije, mira, aquí las que han hecho el trabajo sobre el tema de la violencia política sexual somos nosotras, las feministas, el colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, Memoria de Rebeldía Feminista y el resto de compañeras feministas que nos han acompañado en este camino. Eso merece reconocimiento y respeto. Ahora, si ustedes se quieren apropiar de este trabajo, ¿sí? Si ustedes quieren tomar decisiones por su lado, eso se llama capitalismo y patriarcado. Así que decidan ustedes. ¿Qué decidieron? Ya. Entonces hicieron la movida, ¿sí? Con otra gente que armó raudamente una asociación fundación y hacen un acto que no va a nadie, pero van todas las autoridades y bueno, están en esa cuestión. Ahora, para nosotros el tema, compañera, no es ni la casa, no es ningún bien, no es ni siquiera pelear con esta gente, ¿sí? El tema es que quede claro que es el Estado el que nos viola, ¿sí? Y que también quede claro que es altamente probable que mientras exista este sistema no podamos salir de eso. Ya, y ahora me voy a quedar callado, yo una hora y media hablando. Muchas gracias, compañera Bea. Nada, pues estamos aquí en el conversatorio, en la presentación del libro La violencia político-sexual es terrorismo estatal. Bea nos viene a compartir, ahí estuvo una hora y media, no, hablando. Este conversatorio se está grabando y va a ser transmitido por el programa Libres y Reverdes de la Radio Lafkenche. Por eso es que estamos hablando con micrófono, aunque no se escuche. Así que nada, pues agradecer a la compañera y ahora abrir el micrófono. Entonces, para quienes quieran compartir algo con Bea, con todos, preguntar, tener algún comentario, alguna preguntita, compañeras, ¿quién quiere preguntar algo? ¿Quieres algo? Oye, es difícil el micrófono, primero voy a decir eso, me cuesta el micrófono. No hablar, pero los micrófonos sí. Que encontraba súper importante lo que decía Bea acerca de que cómo se perpetúan, en cuanto se perpetúa el sistema capitalista, en verdad las memorias o las resistencias siempre vamos a estar pasadas a llevar, pues. Así como que va más allá de un reformismo. Tiene que ver con que está todo unido por el extractivismo, la explotación, la violación, la violencia en sí, sistemática, a partir de la raíz del capitalismo. Y el sistema neoliberal y los modelos económicos y todo lo que comprende el sistema social chileno, ¿cachai? De cómo está construido y toda la sangre que ha derramado para poder perpetuarlo. Entonces, estamos de acuerdo con eso, al menos en las consideraciones importantes, a el querer seguir luchando y querer seguir resistiendo en cuanto a que no hay reformismo de por medio que pueda subsidiar algo o sanar algo mientras exista. El micrófono, estamos hablando ahí también de patriarcado, colonialismo, de todo lo que nos oprime. El programa Libres y Reverde es un programa femininja que sale por la radio Las Kenchi, que es comunitaria, así que ahí apropiense con la voz fuerte para que nos escuchemos, porque eso también nos han privado, nos han oprimido, no nos dejan lo que hablaba la compañera también. Así que ahí, fuertecito para que se le escuche. Bueno, quería rescatar mucho lo que tú comentabas acerca de la memoria combativa. Creo que igual, lamentablemente, las mujeres en la historia nos hemos visto invisibilizadas, ya sabemos el porqué. Y me parece súper importante el cómo recuperamos esa memoria de las mujeres que lucharon durante la dictadura y que han luchado en diferentes procesos como políticos, históricos importantes como a lo largo de nuestra historia, no solo como país, sino que también a nivel internacional. Y lo importante que es mantenerlas presentes, mantenerlas vivas y también contextualizarlas a lo que ocurre en la actualidad. Actualmente tenemos un Estado que es totalmente anti-insurreccional, que tiene políticas que son totalmente represivas y violentas y que en el fondo, mientras eso siga funcionando, mientras mantengamos esta alianza capitalista-patriarcado, vamos a seguir viviendo y experimentando todas estas condiciones de opresión que además no solamente se agravan, ¿cierto?, con nosotras por el hecho de ser mujeres y vivir como diferentes condiciones, sobre todo de doble explotación, pero que también nos atraviesan como clase trabajadora en el fondo. Entonces, como creo que igual es súper importante que esa memoria histórica movilice las luchas del presente y nos mantenga activas y nos mantenga combativas también. Y no, como decía la compañera recién, no caer como en esta dulcificación reformista, ¿cierto?, del gobierno que nos habla de feminismo, que nos habla de interculturalidad y que en realidad es más de lo mismo con un nombre distinto. Así que eso, muchas gracias por tu experiencia, por tus palabras, y yo creo que igual desde mi punto de vista una invitación a mantenernos en la lucha. Así que muchas gracias, compañera. Quería hacerte una pregunta, que capaz que sea una reflexión para otro conversatorio, pero igual la voy a hacer. siempre cuando hablamos acerca de el avanzada fascista que hay hoy día en Chile y de cómo falta esto de espacios de la memoria, ¿no? O como que no hayan juicio, o como que hayas presentado una querella y todavía no esté resuelta a nivel legal, institucional. Siempre existe una comparación con Argentina, donde han habido, a partir del 2001, juicios, ¿no?, a los genocidas, que no son tan lindos como todos creen y que han sido súper institucionalizados y donde se han mercantilizado, ¿no?, a las personas que han estado torturadas y que han sido sobrevivientes, que hace poco se cumplieron 16 años de la desaparición de Jorge Julio López, que está desaparecido dos veces bajo un gobierno kirchnerista, donde no se lo mencionó nunca y ni siquiera se lo buscó. Entonces, la pregunta es como, yo niego regalarle todo al Estado, así como los juicios fueron gracias a Néstor y Cristina. No, yo creo que fue gracias a la lucha de las madres, de las abuelas, que desde el día uno estuvieron resistiendo, ¿no?, en el mismo golpe, sin ser parte de los combatientes, sino que se devinieron en la resistencia. Entonces quería preguntarte a vos, ¿Por qué crees que hay esa como diferencia en la resistencia? A ver, es una pregunta súper difícil, ¿eh? Yo podría entregar algunas reflexiones. Ya. Yo siento que, bueno, aquí inicialmente, al momento, con posterioridad al golpe, cuando empezamos a caer detenidos y detenidas, pero ya en la represión selectiva, ¿sí? No en la represión masiva inicial, porque ahí podía caer cualquier persona, ¿no es cierto?, que era organizaciones sociales y esto. Pero cuando empezamos a caer los que éramos militantes de organizaciones, ¿no es cierto?, con proyectos políticos, revolucionarios, se formaron varias, bueno, la Iglesia hizo algunas organizaciones que fueron cambiando con el tiempo, ¿cierto?, de defensa de las y los detenidos, pero también se produjo organizaciones de familiares, de detenidos, desaparecidos, ejecutados, pero esas organizaciones fueron divididas, ¿sí? Y fueron apropiadas, no sé, compañera, si usted se recuerda, por el PC, ¿sí? O sea, esa es la verdad, ¿sí? Y de ahí para adelante, la postura, cuando se hablaba de los derechos humanos, era de los compañeros y las compañeras víctimas. Nunca se habló en esos tiempos, ahora recién se está hablando, pero nunca se habló en esos tiempos de que los compañeros tenían proyectos políticos, que tenían visiones de mundo. En cambio, lo que yo noté en Argentina, más allá de la diferencia que existen y que la línea fundadora y no sé qué cuestión, pero esas familias se politizaron, ¿sí? Y desarrollaron una lucha de derechos humanos mucho más política que la que se dio aquí en nuestro país. Ese, para mí, es un elemento, ¿no es cierto?, importante y que marca la diferencia. Entonces, es aquí el tema de los derechos humanos es como feudos, de verdad. O sea, yo me acuerdo una vez que fui, porque me daba como lata, puta, que marcharan 4 compañeras, 6, 8, güey, le dije a las compañeras, vamos, güey, vamos a marchar para bañar, pues, güey, que tenemos una postura política totalmente distinta. Y yo saco un liencito chiquitito que tengo del colectivo que lo uso para todos lados, y llegan y me dicen, no lo puede colocar. ¿Por qué? Porque hay que colocar primero el lienzo oficial. Entonces, yo creo que eso también explica. Por otro lado, yo creo que cómo se dio la transición. O sea, aquí no se transicionó a nada, ¿sí? Aquí se transicionó a la administración del legado dictatorial bajo distintas fórmulas, ¿sí? En la medida de lo posible y toda la hueá, pero además con un elemento fundamental de base, necesario para la impunidad, ¿sí? Y en este país se volvió a transicionar a la nada, con todo respeto, compañeras, si es que pensamos distinto, con la Convención Constitucional, ¿sí? Porque hoy día estamos exactamente igual, ¿sí? Y aquí el poder de las clases dominantes es brutal. Aquí el empresariado corta todo. En el fondo, los otros hacen el trabajo sucio por ellos, ¿sí? Entonces, aquí es muy fuerte eso, y también es muy fuerte la despolitización, y a lo mejor a algunos también le puede caer mal, pero la enajenación y la mercantilización de las conciencias de los ciudadanos de nuestro país. O sea, de verdad, es algo brutal, ¿sí? O sea, es como súper complejo discutir con alguien porque al final o discutís de si tenés más plata, si conseguís esto, si no, y nuestro sistema o las luchas, ¿no es cierto?, que se han desarrollado han sido peticionistas, reivindicativas, no han sido para cambiar el sistema. Y eso cruza la sociedad, cruza y no nos cruza algunas que estamos como nosotras que estamos en los márgenes y que estamos tratando, ¿no es cierto?, de plantear hacer otro tipo de construcciones, ¿sí? Pero en general, si nosotros miramos incluso dentro del feminismo, ¿sí?, hoy día nuestra posición es bastante desmedrada. No quiero decir que no sea correcta, ni buena, ni nada, pero miremos todo el 80% del feminismo institucionalizado, bailando la cueca del Frente Amplio, del gobierno, de la nueva convención, pero, oye, o sea, no sé si estoy inventando, ya 70, ya, bueno, pero es brutal, es absolutamente brutal, ¿sí? Entonces, es también un desafío para nosotras, ¿sí?, encontrar cómo podemos ir, a lo mejor reflexionando sobre las propuestas. ¿Qué queremos construir? ¿Cómo vamos a construir? ¿Sí? ¿Con quiénes vamos a construir? Y bueno, ahí cada una de nosotras puede tener su... Antes de muerta, yo quiero ver. Antes de muerta, pago por ver a los poderosos en el cordel, cordel humano, porque los pacos sicarios, porque los pacos son contratados por el Estado, porque los pacos, y que todo arda, y que todo arda, que arda la yuta y sus antes de muerta, antes de muerta, ver arder, que arda el Congreso y el Estado opresor. Yo soy de la escuela, de esta escuela. No éramos feministas, éramos combatientes. Y a propósito de la experiencia, fuimos iniciadores del Día del Joven Combatiente en la Villa Francia. Ya hay historias, yo las mantuve ocultas mucho tiempo y hay muchas compañeras que estamos en el anonimato también que ayudamos, porque vienen otras de atrás, como ella, la generación de generación de compañeras que creen un cambio revolucionario. Guevarista, mierda, ahí somos. Así yo lo creo, así me formé, soy de población, cuando empezó esto del feminismo, porque nos fracasamos, usted no supiera la catarsis que hubo con este Erwin y con toda esa gente. O sea, mira, a mí me enseñaron las viejas miristas y los viejos miristas algo muy cierto. Es una filosofía de vida. No es un color político determinado, es una filosofía de vida la resistencia. Y en esa resistencia, nosotros queríamos formar, yo tenía tipín 17 años, ya queríamos formar, porque yo no me sentía igual a las otras mujeres. Me acuerdo que en el sindicato de las mujeres de... fue mi primera aparición en público, de la dueña de casa, que estaba por Marcoleta, el sindicato de trabajadoras de casa particular. Claro. Eda Gaviola, Margarita Pisano, le decíamos las vacas sagradas del feminismo, yo una pendeja, porque ellas las sabían todas, por loco. ¿Cachai? Y invitaron a algunas señoritas o señoras en ese tiempo, que una dijo, somos todas iguales. La escuela, ¿qué está hablando esta mina? Claro, somos todas iguales, tenemos vagina, tenemos tetas, sí es verdad. Pero esto no, po. Porque resulta que yo venía de una población, de cruzar de los espejos, para ir a Marcoleta tenéis que tener en ese tiempo lucas para tomar la micro y para pelear con unas cabronas que se arrogaban el derecho de la mujer, ¿ya? Donde todas éramos iguales. Bueno, casi todas las miritas estaban presas. Y teníamos serias discusiones con las mujeres socialistas y con las mujeres comunistas. Claro, porque nos tallaban de loca, resentía, poco solidaria. Eso dividió en gran parte en ese tiempo nuestra resistencia. Y bueno, y que fueron poroteando y fue. No quiero les cosas. Entonces yo empecé a escribir sobre feminismo y le puse apellido, popular. Nadie había escuchado hablar del feminismo popular, porque yo venía de población. Mi forma de actuar, el machismo que yo vivía dentro de mi población era muy distinto al feminismo de la Plaza Italia, para allá y las cuicas que se creían izquierdosas, y era muy distinto. Entonces cuando... la Margarita Pisano, si no recuerdo, o la Sandra Palestro, presentan a que no, nunca me acuerdo del nombre, pero yo dije, esta calle es de derecha. Dijo, porque para nosotros era izquierda o derecha, pues no habían grises ni matices, ¿cachai? Yo, ochentera. Entonces viene y dice, en todas las mujeres somos igual y vamos a la marcha del 8 de marzo y vamos a llevar maíz. Maíz. Porque había que tirarle a los milicos maíz, que eran gallinas. Y resulta que las mujeres populares de poblaciones no llevábamos maíz, po, y no nos interesaba la consigna, la que no se organiza sigue lavando camisa. En la historia aparece, si es que no la han querido contar. Nosotros íbamos a la guerra, ¿cachai? Cuento corto. Yo dije que no, paro el dedo así, era súper flaca, me acuerdo. Paro el dedo con un pelo hasta aquí. Yo no estoy de acuerdo contigo, compañera. ¿Tú conocías a la Lisa Enríquez de Los Espejos? No. Ya. Eran grandes también. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando, porque sí, efectivamente, tú tienes vagina, yo también, tú tienes teta, yo también, y yo, todo así, weón. Y yo le dije, porque nosotros tenemos un apellido que significa popular. Yo no tengo las mismas condiciones para enfrentar una discusión política, conocimiento, una idea propia. Quizás porque yo me he formado con mis viejas, que le dije yo que son miristas. ¡Qué hola, caca! Hasta las compañeras de mi población, de mi organización, me miraron raro. Cuento corto, de ahí en adelante yo dije, no, esta cuestión nosotras, las populares, tenemos que mejorarnos, y nace la Araceli Romo. Ya, yo fui cuñada de la Araceli. Entonces, la necesidad de nosotras tener nuestra teoría, nosotras estudiar, nosotras formarlo a través de nuestra experiencia como mujeres populares. Porque yo ni cagando me iba a pasar para el otro lado, si yo no pertenezco al otro lado. Yo nací en una población, en un lugar determinado, donde yo anduve a patapelar, esas hawaianas como chicle. Era una donde nuestros padrastros nos violaban, nos golpeaban, nos maltrataban, las viejas así con los ojos. ¿Qué feminismo estáis hablando? Si nos teníamos que educar primero para emanciparnos, para hablar en política, y como una nace media adelantada a su generación, pasáis por loca, po, y todo, yo creo que... Mira, si lo, todo lo que ella contó es lo que yo he vivido yo, con la diferencia que esta es una de las grandes que yo te lo dije, tengo que ir a verla, la compañera, como a otras que hay por ahí. Yo me formé con ella, entonces, ¿qué es lo que trato de decir con esto? Antes de teorizar sobre cualquier tema, antes de teorizar políticas, porque obviamente yo me crié en un partido político que fue la JR. Yo me crié con los Vergara, con toda esa generación que nos fueron exterminando y nos metieron el cuco de que éramos, y casi todo de comunidades cristianas. O sea, tampoco podemos renegar de que hubieron curas que nos ayudaron, como el Renato Bolton, el cura de la Victoria. O sea, nos formamos en esos espacios. Y esa memoria no se olvida. Entonces nosotros tenemos que recopilar ese feminismo político, como tú dices, con nuestras experiencias. Y es lo que le toca a las nuevas generaciones, ir rescatando esa historia de estas compañeras que fueron, pero vejadas. Lo que a uno le pasó fue la nada en comparación con ella. Entonces tener esa memoria. Y al tener esa memoria, nosotros vamos a pertenecer a alguna parte, ¿po? Porque el sistema capitalista te vende la pomada hoy día que todos somos iguales, po. La mezquindad, me tocó trabajar, compañera, porque yo tan reverde, ahora digo, abuela, nunca recibí nada apareciendo en el Valech. Nunca quise, weón. ¿Qué se creen estos weones que a mí me van a vender? La buena se quedó sin estudiar, sin terminar su estudio, bla, bla, bla. Pero trabajo hoy día es lo que venga. Porque para eso me prepararon las maestras, po. Entonces, en esto de construir, en esto de reconocer, en esto de entregar la memoria, el capitalismo no quiere, po. ¿Por qué ustedes creen que están matando a tanta mujer? ¿Por qué hay esa odiosidad de sexo? Que los hombres son, pues yo, si los hombres son parte, me va a disculpar la compañera, pero mi visión, a mí no me liga mucho el feminismo. Yo tengo que ser bien honesta. ¿Y por qué no me liga? Porque yo no tengo con un compañero que optó lo mismo que yo, no hay una odiosidad. El weón fue mal criado, no entiende todavía, y hay que vivir procesos. No, cuando hay una marcha, y yo le digo a mi compañera, me carga cuando no entran los compañeros, porque hay compañeros que han valido caleta la pena y no pueden entrar a las marchas, weón. Aquí en San Antonio le viví como 3 veces, me voy. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A mí me interesa mucho la formación y la educación desde nosotros como mujeres en nuestro sector determinado en los cuales nos tocó vivir. Porque hoy día todas se arrancaron para la playa de Los Jai, para allá. Santo Domingo, para los, todos los guanes se arrancan de Cartagena, San Antonio, weón, y cuando hay una marcha aparecen y después se corren. Nosotros estamos... Yo personalmente estoy, algún día les voy a convidar un poquito sobre lo que significa, en esos tiempos significaba el feminismo popular, y que lo rescata muy bien en esta resistencia la mamá de los Vergara, la Luisa, llamando al desorden, y bendita sea esa generación. Entonces yo sigo apoyando que sea una vieja chuñuca, y la experiencia más desagradable a propósito del feminismo patriarcal que me tocó vivir, en esto de buscar pega, nosotros nos fuimos a trabajar a la construcción. Fue horrible. Yo personalmente terminé en el psiquiatra porque pensaba, porque le trataba de decir a los compañeros, y yo soy tu mamá, viene una generación súper violenta de hombres jóvenes, que es impresionante cómo ha hecho el sistema, el Estado y el capitalismo a esos jóvenes una mierda de seres humanos, competitivo, han normalizado la violencia, el robo, la mentira, la falsedad, el cagarse uno con otro, eso han hecho. Aguanté casi 2 años, compañera, para ganarme las lucas, que no era nuestro mundo en realidad. Pues, ¿cómo te metías a trabajar a la construcción con esta... ¿Cómo? Me mantuve como 6 meses en silencio con un jefe misógino ¿Ustedes cachan lo que es la construcción? Que yo entré románticamente por el obrero de antaño, por el que pensaba, el que se juntaba, el que se sindicalizaba, porque hasta eso les quitaron, nos quitaron todo eso. Y entro a esta construcción violentísima, violenta, y a mí me amenazaron de pegarme. Entonces, hoy día con mayor razón reivindico muchas cosas de antes, y yo la verdad que te agradezco enormemente haberte reencontrado, pero te sigo por la tele. Porque cuesta lucas ir a Santiago de repente una marcha, es que la vi en el programa La Red. Y la historia que la conozco, pues si ella es choriza, me encanta. Así que yo las convoco a que nos eduquemos y que otras mujeres que tenemos, porque nosotros antiguamente no usábamos WhatsApp para convencer a las otras. No, vos, no existía el WhatsApp. Y si los pacos te sacaban las chuchas, nunca nadie supo. Si te violaron muchas veces, nunca nadie supo como ahora, porque tú tienes la imagen, bendito celular. Antes no. Solamente es. Solamente algo que se me fue, pero que es importante, pero para seguir, porque ya llevamos mucho rato, pero solamente plantear que es importante que reflexionemos sobre el tema de la autodefensa, ¿sí? De autodefensa y de la justicia popular, que le demos una vuelta a esos temas, porque, bueno, ya no me quiero explayar en eso, pero ese es uno de los últimos temas que nosotros estamos tratando de estudiar, de recoger experiencias, ¿no es cierto?, de otras comunidades que tienen un concepto no punitivista, ¿sí?, y reparatorio de la justicia, porque es súper importante, por ejemplo, compañeras y compañeras, que si van a las marchas, se cuiden y se organicen y tengan las medidas de precaución necesaria. Ahora también es importante, y esto es para pensarlo, ¿no es cierto?, qué chucha hacemos, ¿no es cierto?, en nuestros espacios territoriales, por ejemplo, con la violencia machista, con el maltrato, con etcétera. Yo siento que son temas que también tenemos que reflexionar para buscar resolver, y me quedo callada ahora, desde lo comunitario. Eso. Bueno, muchas gracias por estar todos aquí escuchando estas reflexiones. Gracias, Bea. Muchas gracias, porque el asunto del Estado, uno que está en contra del Estado y escuchar a una mujer que diga podemos vivir sin Estado, sentirse que estamos como en una corriente, en un río que es diferente a todo lo que nos está pasando, a no responder con las cosas burocráticas que lo único que hacen es entorpecer el camino, como que uno no quiere estar ahí, uno no está aquí, no está ahí igual, y la compañera estamos, y de cierta manera tu palabra, tu experiencia, como que asienta ese saber que está como etéreo, pero como que tu experiencia nos ayuda a enraizar ese compromiso y de saber que es posible como compartir desde otros niveles. Entonces, eso por un lado, la otra propuesta del respeto, creo que también los valores son los que nos van a unir, así la generosidad, la convivencia, el escuchar el corazón, el cotidiano, el tocarse, el verse desde otros planos para poder limpiar. Yo siento esta brutalidad que la tenemos aquí en el cinturón de la pobreza, donde el container ya nos cae. También siento que esa fuente como de valores, quizás que uno siente que los va perdiendo o que se los va consumiendo el sistema, poder hacerlo brotar nuevamente. Eso también quiero como reafirmar esa idea, y por eso como que me agradezco que se inicie también, yo creo que vamos a tener que iniciar unas conversaciones políticas desde la avenida de la BEA, poder tener estas conversaciones que alimentan la conciencia, digamos, y que son necesarias para este movimiento. Entonces, agradecer. Y lo otro es el asunto de que nosotros estamos trabajando aquí en Casa Ortiga con estas políticas que puedan ser políticas de salud más comunitaria. Vamos a tener, por ejemplo, voy a aprovechar a pasar el dato. vamos a tener el cuidado de la útera desde la próxima semana, tres sesiones para la tonificación de la útera. para ir desde lo más sagrado, digamos, de nosotras también, desde una medicina energética, desde una conciencia de la responsabilidad de nuestro cuerpo que depende de cada cual, como, y de también la importancia de que nuestro cuerpo es el territorio, por lo tanto debemos cultivarlo, como de poder también sacar la belleza como una expresión de lo que podemos dar al mundo, de lo que podemos, lo más bello que podamos sacar desde adentro, también que son como nuestras inspiraciones. Y eso, pues, como gracias, eso es mi sentimiento. Como los payadores antiguos que contaban sus historias y omitían otras, aquí nosotros vamos a contar las nuestras. Caminando por esta ciudad enajenada que se pudre por adentro y nadie dice nada. Para nosotros no hay libertad en estas calles, para nosotros no hay libertad en esta maldita ciudad. Mira para atrás, mira para el costado, que no se acerque mucho nadie. El miedo te hace estar en alerta constante, constante, constante. Esta calle es territorio arrebatado, la violencia del macho es la que domina el asfalto. Apañados por la yuta cuando te querés defender, apañados por el sistema de salud hospital. Cuando llegas con sus golpes no te quieren, no te quieren curar. Los médicos con asco te miran y te revictimizan, preguntándote una y otra vez si lo conocías, si lo conocías. Te dije que no, te dije que no, te dije que no. Es pecado mortal defenderse del golpe del macho, es condena social defenderse del golpe del macho, es violento y autoritario defenderse del golpe del macho, porque lo que está bien es ser pasive y poner la otra mejilla, porque lo que está bien es ser una miserable víctima. No esperamos nada de la ciudadanía, porque nos deja sola ante la violencia machista, porque sus ojos muertos les gusta el espectáculo de sangre, porque no te metas de la dictadura, les caló los huesos y la mente y los huesos y la mente. No te metas, no te metas. Caminando por esta ciudad enajenada que nos quiere con miedo y encerrades, caminando por esta maldita ciudad, pienso y escribo, escribo y pienso. Algún día las calles las vamos a recuperar de la fuerza que de nosotras emana ya, de la fuerza que de nosotras emana ya. Y una pregunta, a ver, señor, señores, ¿le parece violento que hablemos de nuestras violencias? ¿Le parece violento? No nos importa, porque no nos vamos a callar nunca más, nunca más. Así que empecemos a levantar nuestras voces, que ninguna de nuestras violencias vividas quede silenciada ni oculta. A mí misma me pasó que después de un encuentro en hip hop en Córdoba, a las 5 de la mañana, desde un auto en movimiento, me estrellaron un huevo en el cuerpo. Eso es persecución, eso es hostigamiento, y no voy a permitir ni que nada, ni que nadie me venga a callar. Caminando por esta ciudad enajenada que se pudre por adentro y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada. No dice nada. Yo. Estamos de vuelta en este conversatorio, agradecidas profundamente de esta conversación llena de historia, llena de memoria, llena de Nehuen, de resistencia. Ya estamos en el cierre, así que vamos a escuchar un par de palabras y también, compañera, sus palabras de cierre para que nos vayamos con el corazón más lleno todavía ahí de resistencia. Sí, como que a mí lo que me quedé pensando en las palabras anteriores, y creo que también es importante rescatarlo, ¿no? Que es la organización, como la militancia, porque nada de esto ocurre como por individualidades, como yo deseo o yo quiero. Yo creo que pasa por las prácticas políticas de conversar, de tener objetivos también, ¿no? Disciplina, de tener, estrategias, tácticas, o sea, como no, nuestra individualidad no vamos a cambiar nada, o sea, Y creo que eso, esa es como pensar que nunca existió esa organización o organizaciones capaces de avanzar, ¿no? Y darle un golpe a la clase política y a la burguesía, han existido. Y también lo mismo que tú decías, Bea, o sea, fueron exterminadas, masacrados y desarticuladas esas organizaciones. Y creo que también es importante hablar de eso, ¿no? Como, ¿qué es lo que debemos hacer, cachai? Como, sabemos lo que odiamos, yo creo que todos sabemos lo que no queremos. Pero ¿cómo construimos eso, no? Yo creo que esa es la pregunta y es lo que a mí siempre lo que pienso mucho, o sea, de qué manera, con qué herramientas, ¿cachai? Porque claro, estamos en colectiva, en pequeñas grupas, pero obviamente no tenemos la capacidad de cambiar nada. Así como que yo creo que esa, obviamente no lo vamos a resolver nosotros, ¿cachai? Pero creo que es como una disposición también a organizarse y que la organización es un trabajo. No es voy cuando me da la gana o según para mí, yo lo digo de mi opinión. Y creo que también es una tarea que tenemos como clase trabajadora y como feministas también. Eso que... Efectivamente fui militante del MIR, ¿sí? Y en el fondo de mi corazón me siento mirista y creo que no me podría sentir nunca de otra manera. Pero creo que nosotras, en particular, y nosotros también, ¿sí?, tenemos que revisar la historia. Y tenemos que profundizar no solo en los errores que cometimos, sino que en sí la forma estratégica que nosotras y nosotros considerábamos que era la forma de cambiar este sistema es la correcta. Y esa es una discusión larga, ¿sí? Y yo creo que es importante darla. Ahora, en lo personal, yo sí creo en la colectividad, sí creo en la organización, pero yo ya no creo en los principios que rigieron a la organización, por lo menos donde yo estuve, que era el centralismo democrático, ¿sí? O sea, yo ya hay cosas que en las cuales sencillamente no creo, como tampoco creo, ¿no es cierto?, en esa perspectiva, pero esto es para discutirlo, en esa perspectiva de la estrategia de toma del poder, porque los resultados finales de eso han sido más capitalismo y nuevos imperialismos. Entonces yo siento que es importante que las que fuimos militantes de organizaciones revolucionarias, no estoy hablando de las organizaciones que son reformistas, también hagamos un proceso de reflexión, ¿sí? Y conversemos sobre eso. Eso es sumamente importante. Eso. Del texto que ustedes levantaron, siento que nos quedó un punto pendiente, que es la cosificación de los cuerpos feminizados. ¿Nos podría relatar un poquito de eso? Bueno, este texto en realidad parte, a mí se me fue esa cuestión, como me dijeron, parte de tu experiencia y toda la cuestión. Entonces, a mí se me fue una parte donde, que nosotros introducimos el texto, colocando que a la base de todo esto que nos sucede a los cuerpos, a nuestros cuerpos, está la cultura de la violación, ¿sí? Que es un tremendo fundamentalismo que cruza el mundo, ¿sí? Y que termina o parte no siendo cosificando los cuerpos, deshumanizándonos, tratándonos como objetos, y eso atraviesa el conjunto de la sociedad, atraviesa los imaginarios también. Y también atraviesa nuestros imaginarios. Me refiero a que el lugar de la víctima también es parte de los imaginarios construidos desde la cultura de la violación, ¿sí? Porque cuando uno ve fotos o ve algo relacionado con la violación, va a encontrar siempre una mujer en el suelo o siempre una mujer defendiéndose. No encuentra, no hay imágenes de mujeres defendiéndose, ¿sí? Entonces nosotros es muy largo, digamos, pero nosotros lo poníamos también como una base ideológica, política, que cruza al mundo, que cruza todas las sociedades capitalistas y patriarcales, ¿sí? Y en nuestro país, o sea, ¿ustedes están viendo las discusiones que se están dando con la derecha? O sea, ¿han cachado que ahora quieren suprimir el aborto en tres causales? O sea, bueno, pero las mujeres abortan con las amigas y en la casa, entonces no es problemático. Bueno, primero que nada agradecer la instancia y respecto con el tema de la violación y la cosificación de los cuerpos, quería citar un capítulo del libro de La teoría de King Kong de la Virginia Despentes, donde habla acerca de la violación como el recurso que tiene el capitalismo y que es el símbolo del patriarcado, ¿cierto? Que siempre nos han hecho sentir y desde ahí transgredir todos los territorios hasta nuestro cuerpo, llegar a apoderarse de eso, apropiarse y usurparlo. Yo la verdad es que se me paran los pelos de pensar toda la violencia política sexual ejercida en dictadura, y sin embargo no podemos negar que eso sucede día a día en nuestro cotidiano, y la probabilidad de que nos suceda una agresión sexual es real y es latente y es todos los días en cada momento. Y frente a eso, pucha, dejar de mirarnos como víctimas, ponernos en la situación de que eso nos puede suceder aquí, que te pueden pegar por mijita rica, pasar a ser una maraca culiá porque te defendiste, o por camiona, y es algo tan recurrente, y a las mujeres nos condenan por defendernos, nos atacan por defendernos, que somos locas. La mujer que mató a su violador, 10 años de cárcel, mientras violadores y agresores sexuales libres en total impunidad, o sea, ¿qué le estamos pidiendo a este sistema patriarcal que valida ese tipo de agresiones? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Yo la verdad es que ella, la Virginia, reflexionaba acerca de dejar de mirarnos como una víctima y pensar que esto siempre nos puede suceder y empezar a tomar cartas en el asunto. O sea, si yo tengo la probabilidad de que me van a violar todos los días o que me van a agredir sexualmente en todos los contextos, yo ya desgraciadamente dejar de mirarme como víctima y decir, weón, me tengo que defender, ando mirando en la calle un camote porque, weón, al curiado que se me acerque le voy a tirar la piedra en la cabeza y no me importa si me lo piteo. Porque, loco, apuñalemos a nuestros agresores. ¿Qué pasaría si aquí entre 5 mujeres habláramos de cuántos hombres nos han agredido? Apuesto a que a todas nos hubieran agredido sexualmente. ¿Y qué pasa si nos ponemos de acuerdo y vamos a cobrar vendetta? Y así los hombres tal vez se les dejaría de meterse en la cama de las mujeres borrachas y vean miles de prácticas naturalizadas que dejarían de ser tan normales porque los agresores empezarían a temer la respuesta. ¿Por qué Estefano sigue en la cárcel si el tipo se defendió de una agresión sexual? O sea, ¿cuántos días de cárcel le costó a la Iri demostrar que fue autodefensa? O sea, igual la cana nadie se la sacó, la loca no cachaba nada de feminismo, pero se logró como, loco, esto fue autodefensa. Y aún así nadie le pidió disculpas, no hubo justicia, no hubo reparación. Entonces, dejar de mirarnos como una víctima, puta, desgraciadamente si me violan y voy a los pacos no va a pasar nada. ¿Qué pasa si voy y le digo a mis amigas y vamos y le sacamos la chucha a los hueones? O peor, ¿a qué estamos dispuestas? ¿Cómo pararnos frente a esto? Empezar a entrenar y como que está re bueno el capítulo porque, loco, si tenemos la probabilidad de salir violadas cada vez que salgo de mi casa, dennos la posibilidad de ser violadas, pero vamos a salir y vamos a estar ahí en todos los espacios y no me importa nada. Y eso como una invitación a dejar de ser víctimas de este sistema patriarcal y empezar a defendernos y ser también agresoras, pues, en contra, atacantes de este capitalismo y patriarcado. Eso. Aviso, con Memoria Realidad Feminista tenemos una cápsula radial. Aprendí, ¿sí? Pero ya tenían el título la cuestión, pero yo lo digo cápsulas radiales, que entrevistamos en relación al tema de autodefensa a 4 compañeras. Una, todavía no lo estamos montando, está terminado ya, pero una compañera que es psicóloga feminista, La Maquinita, que es boxeadora, una compañera que es abogada y otra que siempre se me olvida, la otra vez también se me olvidó, pero vamos a hacer 4 pósters que también hablan del tema de la autodefensa entrando por distintos lados. Pero es efectivamente un tema fundamental a discutir, a conversar hoy día, creo yo. Y a practicar. Bueno, agradecemos profundamente la asistencia de todas las compañeras, el espacio Casa Ortiga, un espacio que nos cobija y que nos ofrece además conversaciones, talleres, salud y este apañe feminista, femininja, subversivo, resistente, a la compañera Bea, ahí mujer de mujeres sobrevivientes, siempre resistentes por esta, nada, por su presencia, también viene harto a estos territorios, así que yo creo que le gusta conversar, así que se puede más instancias, que esta sea la primera de instancia de conversación. Bueno, programa Libres y Reverdes, ahí aportando Radio La Fkenche. Nada, agradecerles por la presencia y nada, eso. ¡Ya, ya, ya! Tu espalda, que se rompan las aldabas y de paso tus entrañas. Carcelero putrefacto, tú que la llave guardas. Ladrón de vida, infame, homicida, tu muerte es la única salida. Que se abran las esposas, que dejen las manos libres. Pa' asfixiarte en venganza por el secuestro que es estar en cana. Me tuve que humillar para la visita poder pasar. No es la primera ni será la última. Me tuve que aguantar, no te pude gritar. Porque esta jaula es tu palacio, después no me dejáis entrar más. Maléfico conjuro lanzo sobre tu cabeza. Porque una de mis certezas es detestar tu pega. Somos maleza presa y una condena que pesa. Por odiar esta mierda de realidad a la que tú te aferras. Porque solo te justificas si eres engranaje base de este avance que aniquila, que no trance, que no se canse, culpable o inocente. Me huele a chantaje, también te enojo con la palabra montaje. Porque si se transforma en la única arma de defensa verbal, ¿qué dirás cuando un preso reivindique el atacar? Piensa que el rollo de la inocencia sirve para el cuento judicial. Pero en la vida cotidiana es igual a decir paz. La paz de las ricos, la paz de las prisiones, la paz del cementerio, la paz del silencio muerto. Donde vayas 81 tormentas te perseguirán. Lo que hicieron tus colegas lo harías tú en cualquier penal. Jamás podría empatizar con un verdugo policial. Por ejemplo, me importa una mierda tu situación laboral. Maléfico conjuro lanzo sobre tus ojos. Por el cielo que robaste y las risas que vigilaste. Con tu mirada que asesina todo vestigio de vida. Enjaulaste a mis amigas, sonreíste con su ruina. Maléfico conjuro lanzo sobre tus hombros. Carcelero de ilusiones, de alegría, de pasiones. Que se derrumben sobre tu cara facha toda la jaula. Y saboreamos la venganza. Escucha Libres y Reverdes, todos los viernes a las 10 de la mañana. Por Radio La Fkenche, 87.7 FM, comunicando desde la orilla. Repetición los martes a las 5 de la tarde. Nos encuentras en Instagram y también en Spotify. Libres y Reverdes. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemar. Síguenos por Instagram Libres y Reverdes y escúchanos en Spotify. Soy la de las malas combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas, siendo repartida en las cuatro. Bendigo mis sales como bruja. Ay, no hago mal de ojo, pero si sí te clavo el mío. Cuando miras, mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva.